Buenas tardes, alumnos. Espero que estén bien y que, bueno, este distanciamiento y todo eso los tenga tranquilos en su casa y entrenando y haciendo cosas que hagan que aprendan, que aprendamos cosas distintas, pues, además de lo que es estar en la casa. A ver, este audio es con los dos primeros temas que hicimos de orientación, que me parece que es lo más fácil ir corrigiendo, ¿verdad? El primer tema es lo positivo de la cuarentena. Bueno, primero debieron haber averiguado lo que es el concepto de la cuarentena. Realmente nosotros no estamos en cuarentena porque nosotros salimos, tu papá sale o tu tía, se ven y hay movimiento en la calle. Entonces no es cuarentena como tal, por eso es que es distanciamiento social o aislamiento social. Lo cierto es que la cuarentena básicamente aplica cuando es una cosa más bien médica. Hay un capítulo en The Big Bang Theory que es cuando se enferma la mamá de Howard, en el que Sheldon termina estando en cuarentena y el capítulo termina en que van sus amigos, Leonard, al hospital y juegan con ellos y él está con un traje completamente, no puede ni siquiera tocarlos ni nada. Eso es una verdadera cuarentena. Ahora, ¿por qué quiero hacer el audio? Porque muchos de ustedes hicieron el trabajo y me van a disculpar que sea crudo, porque pasa que no nos estamos viendo ni podemos hacer, me quiero extender mucho porque después el audio se hace muy largo, lo hicieron de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de los puntos positivos de la cuarentena. Yo les voy a poner mi caso: desayuno, almuerzo y cena en familia, con mi esposa, con mis hijos. Eso es algo positivo. ¿Ves? Porque en el colegio ellos desayunan en el colegio, meriendan en el colegio. Yo a veces doy clases hasta la 1:30, entonces almuerzo después. Esa es una cosa positiva, lo que es el compartir en la familia, como lo colocó Ramsés. Que bueno, ya sabemos que la mamá de Ramsés hace buenas tortas y todo, y entonces ahorita se está siendo prácticamente un máster en eso. Entonces, bueno, debe aprovechar, por ejemplo, Ramsés en ese caso, de ver con la mamá y de repente él también tiene tiempo, ¿ves? Esas son las partes positivas. Muchos de ustedes hablaron de cómo es en la clínica, de lo que hay que poner, de cómo hay que ir. Nada de eso se estaba preguntando. Por eso es que era algo que con 2 o 3 minutos ustedes lo podían hacer. ¿Ves? Esas son las cosas positivas. Lo que es el compartir, la posibilidad ahorita, durante estos ya 2, 3 meses que ustedes tienen dentro de su casa, pudieron haber leído libros, de repente pudieron haber ganado el juego en PlayStation. De repente ya vendieron un avatar en Roblox. Hicieron cosas distintas a las que suceden en el día a día. ¿Por qué? Porque el motivo de este trabajo era que ustedes se dieran cuenta un poco de ver un poco más allá de lo que de repente qué fastidio, yo no puedo salir a jugar a fútbol, yo no puedo salir a nadar, etcétera, las cosas que nos impiden. Entonces, era un poco como para que ustedes vean el lado bueno de todo esto, porque nos tocó vivir a todo el planeta, hasta en Madagascar, en Vanuatu, en esas islas rarísimas. Creo que una de las pocas que sigue sin coronavirus es una isla que está entre Argentina y el sur de Sudáfrica, debajo de la isla famosa donde murió Napoleón. Es una isla donde viven como 20.000 personas, una cosa así. Es el sitio más apartado de la Tierra. Aparte de eso, son muy pocos los sitios donde no hay virus y pues hay que calársela. Entonces, de eso, básicamente, ese era el punto. Ves que ustedes le dieran la vuelta, se dieran cuenta de la parte positiva y no solamente estar en el internet haciendo más o menos lo mismo de siempre, tratando de aprender algo nuevo. El segundo punto, sí, más o menos todos lo hicieron, claro, siempre hay quienes se esfuerzan más. Y entonces, si esas personas sacan A y los otros sacan B, las personas que hacen mucho esfuerzo van a sentir que hacen un esfuerzo adicional sin ninguna necesidad. Y ese es uno de los grandes problemas de las personas que se ocupan en hacer un buen trabajo y los que hacen un trabajo normal. Yo hice una materia de estudios generales en la Simón Bolívar que se llamaba Principios Críticos Cinematográficos. Yo hice un trabajo de Chaplin. Tuve la suerte de que en esa época había cine de autor en diferentes partes y en Maracay, a los que conocen, hay un sitio que se llamaba Corpo Industria, que es un edificio como circular. Bueno, ahí dieron La Gran Maquinaria, que es una película de Chaplin. Yo fui, vi la película y hice un informe sobre eso. La profesora me puso 4 de 5. Y digo, profesora, ¿pero por qué? Ah, porque hubo otro que hizo de Chaplin y habló, fue mejor. Y cierto, profe, usted tiene razón, de repente fue mejor. Lo que pasa es que usted me dijo que yo hiciera un análisis de una película. Yo en ningún momento hablé de los divorcios de Chaplin, ni de que si murió, ni que si predijo que se iba a hundir el Titanic, nada de eso. Entonces la profesora reflexionó y pues me terminó poniendo 5. Entonces, yo también he tratado de más o menos ponerles a todos ustedes más o menos la misma nota. Aunque sí hay trabajos que siempre van a ser sobresalientes y entre ustedes mismos lo saben, ¿ves? Entonces el discernimiento, que era el segundo el trabajo, es un poco lo que es el criterio, el poder tener criterio. Si uno no tiene certeza sobre alguna situación que va a suceder, como hay un dicho por ahí de un señor que se llamó Descartes, o Descartes, creo que es como se pronuncia realmente, entonces hay que ver la mayor probabilidad. Entonces criterio tiene que ver con el juicio. Ya ustedes van a tercer año, van a comenzar a ver física, química, una matemática un poquito más avanzada, van a ver otras cosas en biología, y entonces necesitan comenzar a ver lo que es eso, tener juicio, porque muchas veces no tenemos juicio. ¿Por qué? Porque ustedes van a un examen y de repente estudian un solo tema y bueno, intentan hacer algo y lo parapetean. Entonces, el juicio tiene que ver con eso. Entonces, si ustedes van a un examen y van 4 temas, al menos apréndanse 2. Entonces, van a un examen, se medio parapetean los 4 temas y raspan. Entonces, en el que pudieron haber salido bien, no lo hicieron bien. Cuando pudieron haber sacado quizá 12, sacan 0.6. Entonces, tiene que ver con el criterio. Cuando ustedes toman una hoja de examen de la materia que sea, ustedes tienen que leer. Y hay quienes comenzarán por la segunda pregunta, otros por la última, porque está en el criterio de cada quien el ver cuáles problemas están más sencillos para ustedes en base a lo que ustedes estudiaron para hacer. Yo tuve la oportunidad a veces en la universidad y decía, voy a comenzar con los más difíciles o los que yo veía que eran más largos. ¿Por qué? Porque si yo hacía los más largos, al final ya yo había ocupado, me había desgastado mentalmente en los ejercicios fáciles y en corregir y todo, y ya yo llegaba a los exámenes, a los problemas finales, de repente cuando faltaba solamente media hora y no me iba a dar tiempo de resolverlo. Entonces hice el entrenamiento, la práctica de comenzar con las preguntas más difíciles. Eso se llama criterio. Y ya ustedes, repito, van a tercer año y esa es una parte que por alguna razón no se ve mucho en la universidad, en la forma en que nuestros padres nos regañan, de que mira, cónchale, tienes que lavar, tienes que cuidar, tienes que respetar. Sí, tienes algunos padres sí dicen, tienes que tener criterio. Bueno, eso se llama discernimiento. Y ya ustedes van a una etapa en la que eso tiene que formar parte de sus vidas. ¿Ves? No puede ser ese criterio de que a ustedes no les interese un tema en la clase y se sientan atrás con otra persona que casi nunca presta atención en la clase y aprovechan y terminan conversando. Como tampoco puede ser que ahorita están en su casa, tienen 3 meses en su casa y de repente ningún libro han leído. Eso es una falta de criterio total. Ni siquiera voy a decir si es responsabilidad de sus representantes, no, porque cada uno de nosotros tiene que saber, yo se los he dicho en clase, mañana más adelante se quedan ustedes solos por alguna razón, vamos a decir algo positivo, sus papás se van porque tienen que ir a una situación de emergencia en Guanta y hay una protesta y tienen que venirse al otro día, bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿Se van a rascar la barriga y se van a quedar hasta sin tomar agua? No, ¿verdad? Tienen que tomar decisiones. Y esas son decisiones que uno va aprendiendo. Uno tiene que ir aprendiendo. Igual en la cancha, cuando por ejemplo yo me caí y me dio el esguince en el pie. Concha, algunos dejaron como de jugar, otros intentaron volver a jugar. Algunos sintieron culpa, otros no. O si le pegan ustedes un balón a un niño, entonces, ¿por qué tienen que dejar de jugar? ¿Le pegaron? Bueno, le pegaron, pues. Hubo un accidente, sucedió un accidente. La vida sigue, ustedes siguen jugando y van, claro, quedan pendientes con eso en la mente. Sin embargo, ustedes continúan. Entonces, así es. Eso era el motivo por el cual yo les pedí que ustedes hicieran el trabajo del discernimiento. ¿Ven, muchachos? Entonces voy a terminar el audio por aquí. Es simplemente para que cada quien se recuerde o vea en su mano lo que escribió y en base a que yo lo que yo les diga, más o menos van a saber qué nota van a sacar y qué cosas yo espero para los siguientes trabajos. Las conclusiones muy cortas. Uno, responder lo que se les pide. Si se les pide de la cuarentena, eso no importa si el hospital tarda 3 días en desinfectarse, si el helicóptero no ha venido, si la gasolina aumentó. Eso no importa, nada de eso tiene que ver con lo que es cuarentena. ¿Ve? Igual el criterio. Ustedes reescriben discernimiento en internet, hay una cantidad de habladurías de discernimiento espiritual, teológico y todo lo demás. No, tenemos que ser pragmáticos. Es el discernimiento, es el criterio. Porque siempre hemos visto, si ustedes se van a nivel espiritual, entonces deciden ser católicos, entonces Buda es malo. Y si quieren ser testigos de Jehová, entonces la Virgen María es mala o es buena. Y así, no. Uno tiene que ser pragmático, saber que todo existe y que todo tiene razón por una cosa, ¿ves? Entonces eso se llama criterio. Muchas gracias y estamos hablando. Y cualquier comentario, me escriben. Chao.